Faltan 7 minutos para las 9 de la noche. Estás en Fuera de Servicio. Esta es la tarde noche de la radio. Escuchamos en este caso Little Secrets. Sí. Pequeños secretos. The Passion Pit. The Passion Pit. Antes era The Hives con It Won't Be Long. Dos canciones, dos en uno. Little Secrets, The Passion Pit. Antes The Hives, It Won't Be Long. Recuerden que nos pueden mandar mensajes a través del 4661-2611 y también mensajes de texto. ¿A dónde llegan? 11-57-50-51-19. Exactamente. Recuerden también que pueden sumarse al brindis que haremos minutos antes de las 9, después de ir a un lugar al que siempre, en este caso sí, nos gusta ir. Un cafetín para comer y, por qué no, hablar de algunas cosas trascendentales. ¿O no? Este es el mejor momento. Nos metemos en el cafetín de Omar a charlar sobre temas poco importantes. En Fuera de Servicio, un momento de descanso. La picada. Por acá, vamos por acá que... por acá. ¿Esta mesa? Sí, están. Bueno. Tres, por favor, puede ser. Gracias. Cuatro. Ahí está, tres, cuatro, sí, perfecto. Sí, cuatro. Cuatro, muy bien. ¿Conocías? No, es la primera vez que vengo acá. Lindo lugar. ¿Qué tal? ¿Se come bien? Bien. Sí, pues, sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos. Muy bien. Me voy a hacer habitué también. Joven, venga, por favor. ¿Qué? Todavía no aprendimos el nombre del mozo. Sí, no nos lo dice en realidad. No. ¿De comer? ¿Qué querés? Mira, yo ando con muy poco apetito, un tostadito. ¿Y de tomar? Y de tomar una gaseosa. ¿Muchacha? Yo quiero unos ravioles de calabaza. Sí. Con salsa blanca. ¿Y de tomar? ¿Y vino? No. Sí, vino, ravioles con salsa blanca, ¿quiere ella? Un tostado con, de tomar, ¿me decías? Una gaseosa. Yo voy a querer otro tostado, pero con una gaseosa de pomelo. Y otra de limón, para bajar. Gracias, gracias, totalmente. En un ratito lo trae. Estoy teniendo un problemita. Me estoy cruzando muy seguido con una ex que me está difamando. No, sí. No puedo creer que haya ex que difame. Sí. ¿Pero te está difamando con algo que es mentira o con algo que es verdad? Me está difamando con algo que... A ver, ¿cómo explicarlo? Que es mentira, verdad. Me está difamando y está diciendo que yo no estuve con ella, que no fuimos novios. Es tremendo. Que no fueron novios. Claro. Entonces es mentira, mentira, no mentira. Es mentira, mentira, claro. Sí, sería mentira, mentira. Claro, es una mentira total. Qué feo es el mundo de los sex, o las sex, ¿no? Es difícil. Lo mejor que puede pasar es ponerse... No entrar en ese mundo. Claro. Unas que son ex, bueno, chao. Pero uno entra en ese mundo en algún momento. Sí. Entra y en el peor momento posible. Pero no sé por qué entrar en el mundo de la ex. Porque no hay nada en el presente. Claro. No hay nada. ¿Pero es porque te viene a buscar la ex y te insulta? ¿O es porque vos... Te llegan rumores? Te llegan rumores. Es que es por todo. Uno entra en el mundo de los ex porque o se filtran rumores, o porque se comparte un espacio común, que es lo peor. O por... Decímelo a mí. O por algún encuentro. O por algún encuentro casual que pueda llegar a producirse. Pero digo, lo mejor que hay que hacer cuando llega este tipo de cuestiones es embarrar olímpicamente al o la ex si se portó mal con uno. ¿No? Digo, si comparten, por ejemplo, un espacio común, uno tiene que quedar mejor parado que la otra persona. ¿Pero con quién querés quedar mejor parado? ¿Con los familiares de la ex? No, con todo el mundo. Con todos. Pero entonces vos le das mucha veracidad a lo que diga, pueda decir, lo claro. Pueden decir los demás. Es que le importa mucho. Claro, le importa mucho lo que piensan los demás. Exacto. Pero no hay, importa lo que puede pensar tu vecino de al lado, claro, de enfrente. Es lo único que importa en la vida, ¿no? Total. Muy bien. A mí lo único que me importaría y que me dolería si mis vecinos se enteran que mi ex anda diciendo que tengo un chisito. Por ejemplo. Bueno, eso sí me dolería mucho. Pero puede pasar. Puede pasar. Y cuando ese tipo de cuestiones se producen y suceden, lo mejor que hay que hacer es difamar uno. O sea, no responder. Sí. Responder con la misma moneda. Por supuesto. No tenés espíritu cristiano. De eso está hecho. Disculpame, hay que poner la otra mejilla. De eso está hecho este mundo. Pongamos la otra mejilla y nos cagan a trompadas y cachetazos. Sí, nos dejan las dos mejillas hechas a la miseria. Hoy lo que yo les voy a dar a ustedes dos pequeños insensatos y saltamontes es... Una clase, acá, ustedes dos, una clase para embarrar hoy o difamar a aquella persona que alguna vez amó, pero que hoy no. Pueden decir, por ejemplo, al prójimo que su expareja mantiene largas conversaciones con sus gatos, tratándola de loca. por ejemplo. Sí, pero ella también puede decir que vos mantenés largas conversaciones con tus gatos. No, bueno, pero eso no importa. Lo importante, uno tiene que generar credibilidad. O puede decir que cuando se sienta en la taza del inodoro que imita el canto de los pájaros. Tratarla de loca, primero. Después, si no, decir que no sé, que come una rebanada de madera que queda cuando se saca la punta del lápiz. Que se come la rebanada de madera. Pero no puede. Es demasiado rebuscado lo que estás diciendo, Santiago. No pueden pensar de que la odia demasiado y claro, que está inventando. Está inventando, se van a dar cuenta. Con esa frase estás inventando. No, pero bueno, ahí entra de lleno el acting que uno puede llegar a hacer. No, porque Daniela, no, hacía cada cosa, le reza a Satán, yo una vuelta entré, sí. Habían velas negras en su casa, huele tus calzoncillos, quiere adoptar dos enanos, o sea, cuenta en voz alta los adoquines que van pisando por la calle, creo que es una postura demasiado... No, al choque. Sí, pero yo creo que sí. Pero claro. Estoy de acuerdo con vos. Pero por supuesto. Es más fácil olvidarlo y ya estoy seguir la vida. No, listo, seguí tu vida y no le des más bola. No, ni olvido ni perdón, ni yanqui ni marxista. ¿Cómo olvidar? Olvidar es lo peor que uno puede hacer. Es lo peor. Hay que tener rencor, ¿no? Para poder seguir la vida. ¿Vas a estar toda tu vida recordando esos episodios? Pero claro, el mundo está hecho en base a eso. Por supuesto, lo más importante es eso, tratar de, en lo posible, embarrarla para seguir dando batalla. Porque esto es una batalla, señores. Por favor, tratar de... Qué mal que lo ha tratado la vida, ¿te parece? A mí me trató muy mal. Me ha quedado muy dolorido y deshecho. Decir, por ejemplo, que su ex lame las tapas de los libros que le gustan. Yo las huelo. Me las meto en la nariz, meto la cabeza en el libro así. Sí, a ver me que gusta mucho sí, el... porque ahí vienen con tinta perfumada algunos sí. libros, ¿viste? ¿Qué te parece, por ejemplo, mira, no, bueno, pues yo cuando salía con Alejandra estaba todo medio mal y bueno, ella decía que lavarse los dientes era una costumbre burguesa y por eso no lo hacía. Y ahí uno va y ahí en el otro va generando esa imagen de la otra persona. Que después ella lo puede desmentir. Y pero es más importante que crear tu propia imagen por ahí. ¿Para qué? Separá. Pero separate también. Decir, por ejemplo, que juega con la basurita que encuentra en su ombligo. Para asquear a todo el mundo. En un trabajo, por ejemplo. Si él comparte un ambiente de trabajo con ella, lo más importante... Perdón, yo quiero saber si esta información vino de alguna revista. No, ninguna. Evidente que vino de una revista. Estos no nos podés hacer esto, Santiago. Es hora de que te tires a la pileta, que te sueltes, sueltes de los consejos de las revistas. Esta revista sí. A mí me hizo quien soy. ¿Cómo se llama la revista? Con razón te pasan lo que te pasan sentimentalmente en tu vida. ¿Cómo se llama? ¿La revista cómo se llama? ¿Cuál? Esa que vos lees siempre en estos programas. Te dijo quién sos. No, mira, es una revista seria con estudios. Decir, por ejemplo, que tu ex le tiene miedo a los dinosaurios. Decir, por ejemplo, que tu ex duerme con la prótesis de la pierna de su mamá. Ese tipo de cosas. Embarrarla lo más posible. Así es como hay que vivir. Bueno, cada uno tiene su forma. Pero, seguro, la mejor es esta, para quedar bien parado en detrimento de su expareja. Claro, definirse uno atacando al resto. Bien, exactamente, muy bien. Estoy aprendiendo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, no sé, decir que tu novio o exnovio, mejor, obviamente exnovio, que coleccionaba los pedazos de las uñas de los pies. ¿Cómo va a caer eso en el jefe de la empresa si compartían un mismo... Cualquiera que lo escucha cae como si fuera un asco. Eso. Pero por eso, es el efecto buscado. No, pero dejate de mamar, Santiago. Mira que... Lava el jabón. Mi ex lavaba el jabón. La tratás de neurótica. Claro. Lava el jabón. Mi novio creía que... Esto para las chicas o chicos. Mi novio creía que Radiohead era una cadena de tiendas donde vendían radios. Lo tratás de boludo. Es lo más importante. Lo más importante. Y así vos saldás las cuentas pendientes. No. Porque de eso se trata la vida. No, yo te digo una cosa, no. Yo creo que no estoy de acuerdo. Estamos en el horario en el que empiezan los consejos buenos de la noche. Exacto. No embarremos la cancha. No estamos haciéndola. Claro, no embarremos la cancha. Pero hay consejos buenos, hay consejos malos. ¿Dónde empiezan los consejos buenos para pasar a los malos? Sí, hay consejos los buenos. Los sanos, hay consejos sanos. Hay consejos sanos. No hay cosa más sana que limpiarse el alma denigrando. Yo creo que ya se limpió otra cosa. Yo también. No hay cosa más sana que hacer esto. Que usar un buen papel higiénico para limpiarse el alma. Por ejemplo. Bueno, llegó la hora de comer. Sí. Gracias, acá nos traen. Que yo les quería contar una. Sí. Unos eventos que están ocurriendo por acá. Mañana, en la Casa de Olivera, en Casa Frida, Olivera 1587, a las 6 de la tarde tocan unas bandas. Sí. Unas bandas románticas, así como para ir recibiendo la primavera. Bien. Amable, Dulce y Andrea Llama. Dulce con S. Dulce con S. ¿Qué género hace la gente de Dulce? Medio folk, no sé. Folk. No es folk. Es como rock así, folk. Medio romántico, pero como en el sentido de estético. Ajá, ¿no? Sí. O sea, lo que es el romanticismo como rama artística. Perfecto. Claro. Exacto, sí, puede ser. Ah, sí. Es una chica que canta, dos chicas que cantan. Y no sé si lo es. Creo que mañana no sé si lo hacen acústico o no. Todo esto en Casa Frida. Sí, muy lindo. Bien, esto. Todo esto en Casa Frida. Olivera 1587. Y Ituzaingó. Ituzaingó. Perfecto. Y el sábado que viene. Sí. Acá en la plaza de Ituzaingó, en la que tenemos acá enfrente de la radio, la de Sufchetegui. Tocan tres bandas, y no sé si en realidad si por ahí tocan algunas bandas más, lo organiza la Municipalidad de Ituzaingó. Toca Sistemática, Cuatro Ilusos y Dusky Controller. Bien. Acá en la plaza, gratis para todos. ¿Desde la tarde? Desde la tarde, sí, desde las 4 de la tarde creo por ahí. Muy bien, bueno, yo voy a comer, no sé, sí. No sé ustedes. Vos, llevo el tostado, yo le entro. Sí, le das más. Le entramos. Directamente. I'm Mr. Jean. Come on, baby, move yourself. Give me the funk. Va Carlos Jean, Mr. Davada. Pueden llamarnos a propósito del brindis, minutos antes de las 9, en este caso minutos después de las 9. Muchísimas cosas para brindar, tendremos de todo, motivos, algo de beber y algunas cosas más, ¿eh? 4661-2611 es la línea para que se sumen al brindis del día de hoy. Brindis más que especial, que marca un hito. Y por supuesto www.inconducta.com.ar para que escuchen los audios de todo lo que estuvo pasando en el fuera de servicio del día de hoy. Y algunas cosas más, ¿no? Sí. Bueno, propongo un brindis porque me enteré que la presidenta tiene Twitter. Momento, pero pará, ¿brindemos? No, pero esto es esa parte, esa parte de todo. Del brindis, sí. Esa parte del brindis. Brindamos, pero después de esto. Queremos hacerte una pregunta. ¿Te acordás de esto? ¿Te acordás de esto? ¡Es la nueva Magnadur de los lados! Es la única pizarra donde lo que dibujas de un lado sale en el otro. Y con Magnadul dos caras, dos chicos pueden dibujar al mismo tiempo. Pueden dibujar juntos, hasta borrar un lado desde el otro. Dibuja, borra y vuelve a hacer con Magnadul. Dos veces más divertida, es de Cartam. Fuera de servicio, te regaló un momento de nostalgia. Ahora tu noche va a ser un poco mejor. Un servicio de estación Plop, un clásico. Así es, amigos, nos vamos. No sin antes brindar por todo lo que estuvo pasando en la tarde de hoy. Hemos comido, hemos bebido, nos hemos hecho cosquillas y pasado realmente muy bien, ¿eh? 9 de la noche, 8 minutos, así estamos, hasta las manos. Y se suma justamente a esta mesa para beber nuestra querida amiga Majo. Ya bebida, ya bebida. Ya bebida, ya con algunos alcoholes encima. Sí. En un estado aceptable. ¡Bebidas espirituosas! El cual acaba de tirar por la borda después de beber un poco de grapa. Pero vamos a brindar por muchas cosas para hoy, empezando por Don Lorenzo. Que tenía un brindis a propósito de ¿quién? Sí, porque escuché que la señora presidenta tiene un Twitter. ¿Tiene Twitter? Sí, tiene Twitter. ¿Cuál es el Twitter, Majo? CFK Argentina. CFK Argentina. Y les aconsejo a los que tienen internet que entren, porque van a encontrar cada cosa que se van a matar de risa. De lo que le dicen a la señora presidenta. ¿Usted ha leído los Twitter que ha habido de la señora presidenta? No. Hubo uno que dijo, le vi el perfil tan violeta que en vez de leer esta cuenta va a estar activada esta semana, leí esta cuenta va a tener activa esta semana. En fin, cosas que pasan. Hasta el sábado. Vamos a brindar entonces, primero que nada, por la gente de Guerreros del Universo, que ha cumplido 2 años en el aire. ¡Eso! Lo cual aplaudimos sobremanera, así que pareces el chinchín pertinente. El brindis de Sabrina Ferreras, ¿para quién va? Yo brindo... ¡Ay, qué difícil, eh! Yo voy tomando mientras tanto, voy algo, guisando. Brindo por los momentos de risa. Por los momentos de risa, para que sean más. Sí. Ok, brindo entonces por justamente Guerreros del Universo, el regreso de Don Lorenzo Lopinolo. Y por los buenos amigos. Y por los buenos amigos, es verdad. ¿Algo más? ¿Algún brindis, algo que quede para la posteridad? Por las bebidas espirituosas. Entonces, así amigos, de esta manera nos vamos. Brindo por el brindis. Brindo por el brindis. Estuvo hoy en Fuera de Servicio Sabrina Ferreras. Siempre. Estuvo también sobre el final María José Morteirú. Muchas gracias. Estuvo también Don Lorenzo Lopinolo, que se está abrochando la campera para salir a la fría noche de Buenos Aires y parte del oeste. Ya se le está haciendo tarde para ir a dormir al nono, me parece. Está también. Estuvo Francisco Bueno ocupándose de que todo salga perfecto. Y Don Lorenzo alza un dedo y dice, ¿algo? Hasta el sábado. Hasta el sábado. Mi nombre es Santiago Alonso y brindo por todos. Gracias por venir, gracias por estar. Sábado que viene estaremos después de Guerreros del Universo y todo será felicidad, amigos. Y chao. Cerrando programas Fuera de Servicio con Santiago Alonso, Sabrina Ferreras y Don Lorenzo Lopinolo. Locución, Sergio Daniel Catalonia, Eugenia Pazos y María José Morteirú. Fuera de Servicio, de 19 a 21, El Oriente 92.3. Fin de la transmisión. Buenas noches.